¿Quién es Jesús? ¿Sabías que para Él tú eres la persona más importante? ¿Qué es lo que hizo Jesús por ti? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Sabías que Jesús dio todo por ti? Y si así fue, ¿cuál es tu respuesta a ese gran amor? El día de hoy responderemos a estas y más preguntas. Soy Waldemir Ríos y te invito a participar de nuestro programa Código Abierto que comienza de esta manera. Queridos amigos, una vez más, bienvenidos a tu programa Código Abierto. Para nosotros es una alegría que tú seas parte del mismo. Queremos enviar un saludo cariñoso, afectuoso, un abrazo grande a todos nuestros amigos de todo Sudamérica y, por qué no, del mundo entero que nos sintonizan a través del Internet. El programa de hoy es un programa súper especial. Estamos en la lección número 7 y el tema de hoy, Jesús, el Señor de las Misiones. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues permanece ahí. Pero para enriquecer este estudio, tenemos en medio nuestro amigos que ya nos visitaron alguna vez, pero nuevamente nos honran con su presencia. Queremos saludar a nuestro pastor. Pastor Ciro, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi, por la invitación nuevamente. Y contento de estar nuevamente acá en Nuevo Tiempo, listos para estudiar la palabra de Dios y enriquecernos con el conocimiento bíblico. Excelente, pastor. ¿Usted tiene algún amigo, familiar o alguien que quiera mandar un saludo a otro país? Es el momento. Familiar, bueno, tengo familia que se encuentra en Argentina, en Buenos Aires. Está allá, así que un saludo para ellos y también para mis amigos con quienes me tocó estudiar, trabajar en Chile. Y bueno, un saludo grande para todos ellos que están dispersos allá. Y bueno, si en Estados Unidos hay alguien de los que están viendo, también un saludo para ellos. Muy bien, y un abrazo grande a todos los jóvenes de Argentina, Chile y, por qué no, a los amigos de Estados Unidos también. Tenemos también a Henry. Una vez más, bienvenido Henry a Código Abierto. Gracias, Waldi, es un placer volver a estar en este bonito lugar. Estoy muy contento de volver a compartir la palabra de Dios con muy amigos apreciados. Muy bien, Henry, alguna vez nos contaste que fuiste con una misión especial a un país en Sudamérica. Envía saludos allá, por favor. Muchas gracias. Quisiera enviar un saludo y un abrazo a mis compañeros de colportaje, aunque eran de Perú. Estábamos colportando en Ecuador, ahí a los hermanos que nos acogieron de una manera muy especial, con mucho cariño, y mayormente hemos compartido muchas experiencias muy bonitas con relación a la palabra y al campo misionero. Perfecto, para todos nuestros amigos que se preguntan, ¿qué es colportaje? Es una obra de la Iglesia Adventista que sirve para predicar la palabra de Dios a través de la obra impresa. Entonces, es un abrazo grande para todos nuestros amigos de Ecuador también. Noelia, una vez más, bienvenida a nuestro programa Código Abierto. Nuevamente, gracias. Es un placer para mí poder formar parte de este equipo, para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y estoy muy feliz de ser parte nuevamente de este equipo. Perfecto. Noelia, manda saludos a alguien que tienes en otros países, familiares, amigos, no sé. Bueno, familia tengo en las tierras lejanas de Italia. Mandarles saludos a ellos. También en Los Ángeles, en Chile. Mandarles saludos a ellos y alrededor de Bolivia también. Muy bien, en Los Ángeles. Alguna vez nos comentaste que tú enseñas inglés. ¿Por qué no mandas un saludo en inglés a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven ahí? Okay. So, hi people, hi everybody. We are so happy to be here. So, we want to say hello or grace to you, to all of your family, to your friends. We want to say hello and we are so happy to be here. Excelente. Para los que no hemos entendido, ¿qué les dijiste? Bueno, hola a todos. Estamos muy felices de estar aquí. Queremos mandarles saludos a todos ustedes, a sus amigos, a su familia. Y estamos contentos por compartir con ustedes. Excelente. Es exactamente lo que yo quería decir. Muy bien, amigos. Vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Y vamos a invitar a la presencia del Espíritu Santo a través de la oración. Vamos a invitar a Noelia, por favor, que nos dirija en oración. Muy bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra, poder hacer un estudio, Señor. Te pedimos que puedas bendecir a cada uno de los que estamos estudiando tu palabra, aquellos que están viendo, escuchando también, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda guiar a cada uno de nosotros para poder compartirnos y utilizarnos como instrumentos tuyos, Señor, para dar a conocer tu palabra también. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecirnos y tu compañía te pedimos también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, ahora vamos a una parte muy importante, el marco temático de nuestra lección. Jesús, el Señor de las misiones. De acuerdo con las Escrituras, una actividad fundamental de la Trinidad es la misión. Padre, Hijo, Espíritu Santo, están involucrados en salvar a la humanidad. Su palabra comenzó en ocasión de la caída y continúa hasta el fin. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo restauran este mundo redimido a la plena unidad con la voluntad de Dios. De modo que no es extraño que todo lo del Antiguo Testamento se revele a Jesucristo de una manera u otra. Especialmente notables son las profecías que muestran claramente que Jesús es realmente el Mesías. Siendo Jesucristo el deseado de todas las naciones, es el Señor tanto de la Iglesia como del mundo. Su venida es el cumplimiento de la expectativa del Antiguo Testamento de tener una comunidad salvada que se extendiera mucho más allá del pueblo judío. Jerusalén permanecería en el centro, por lo menos por un tiempo. Sin embargo, el punto de partida no sería el templo de Herodes, sino que los judíos convertidos a Cristo habían llegado a ser un templo viviente. Si hablamos del tiempo de Jesucristo, ¿cuál era la misión de los judíos? El Señor se dirigió primero a Israel. Antes de la cruz, hay muy pocos mensajes de buenas nuevas a los gentiles. Aparentemente Jesús quería despertar al pueblo judío a su lugar, propósito y función en la misión general de Dios en favor de la humanidad perdida. Israel había de tener la oportunidad de ser testigo del mensaje de Dios al mundo. Notamos aquí un principio bíblico importante para establecer la misión. El primer paso está dirigido a crear un centro a fin de establecer una base geográfica y cultural fuerte y estable, Israel y el pueblo judío. Cuando eso se hubiera logrado, la misión debía luego extenderse hacia afuera en círculo cada vez más amplios. Jesús pasa los últimos 40 días de su vida en la tierra principalmente preparando a los discípulos y a su iglesia para la evangelización mundial. Durante este periodo, el Cristo resucitado dio detalles adicionales de la comisión evangélica. Es decir, les prepara para ir hacia los gentiles y más propiamente les dio la gran comisión. Aunque el comienzo fue pequeño y con mucha oposición, por medio de la gracia del Señor, estos fieles seguidores pudieron esparcir el mensaje del Evangelio al mundo. Cualesquiera que hayan sido sus faltas, debilidades, temores, dudas o luchas, aceptaron el llamado y trabajaron por la salvación del mundo. Es decir, lo que aprendieron acerca de Jesús, lo que recibieron de Jesús, procuraron compartirlo con otros. ¿Acaso el cristianismo no trata precisamente de esto? En el Nuevo Testamento encontramos cómo Jesús bosqueja el programa para la misión y obtenemos vislumbres del modo en que se enfrentó con gente de otras naciones, personas que profesaban una fe diferente. Por eso, Jesús es el Señor de las misiones. Vamos desarrollando esta linda lección con el grupo preparado acá. Adelante. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos con nuestros amigos preparados, listos para estudiar nuestra lección del día de hoy, la lección número 7, Jesús, el Señor de las Misiones. Pero queremos comenzar con una pregunta, tal vez algo que te ocurrió a ti. Y vamos a empezar con el Pastor Ciro. Pastor, ¿alguna vez le han invitado a un acontecimiento, una boda, no sé, una fiesta muy importante? Me tocó estar en varias bodas de parientes, primos, sobrinos. Y bueno, una ocasión especial, uno se prepara, uno ve la algarabía, incluso uno mismo. Me tocó casarme el año 2011 y me casé. Así que todo el ajetreo, al principio los veía, todo parecía fácil, bonito. Pero cuando uno ya está en preparando su propia boda, es muy estresante. Y Henry, cuando organizaste tu boda ahí y una persona no vino, especial para ti, un familiar muy cercano, ¿cómo te sentiste? ¿O no ocurrió? Tenemos amigos, amigos apreciados, familiares, cuando a veces por causas diferentes les es dificultoso venir, entonces uno se siente mal porque es un momento especial para uno, es un momento donde no va a volver a pasar, que una persona quiere compartir ese afecto, esa emoción con sus seres queridos. Y cuando una persona no quiere eso, entonces uno se siente mal, ¿no? Dice, yo creí que tú eras mi amigo, yo quiero compartir eso contigo. Exactamente, y Noelia, ¿te ocurrió algo así? Que hiciste una reunión, no sé, algo, invitaste a tus amigos más cercanos y no vinieron. Lamentablemente sí. Bueno, fue, como dijo, ¿no, Henry? Uno espera que la familia completa esté ahí, ¿no? Y lamentablemente no estuvo toda mi familia, entonces me sentí muy triste y aún lo sigo recordando, ¿no? Y puede ser que me ponga triste nuevamente. Muy bien, no queremos que te pongas triste, no queremos. Queremos que estés feliz en este programa que es Código Abierto. Estamos estudiando a Jesús, el Señor de las Misiones. ¿Y qué es misión, Henry? Bueno, podríamos decir financieramente, en una empresa, la misión es la razón de ser, lo que uno es. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, Jesús de las misiones, vemos, ¿no?, lo que caracteriza a Jesús y lo que nosotros deberíamos ser en cuanto a las misiones que Él nos manda. Muy bien, interesante. Y Noelia, ingeniera comercial, ¿cuál es la misión y la visión de una empresa, por ejemplo? Como decía Henry, la misión es la razón de ser una empresa, la razón por la cual existe la empresa, la misión a lo cual queremos llegar a ser. Entonces, la misión que cada uno de nosotros tenemos es la razón por la cual nosotros vivimos, por la cual nosotros existimos. Muy bien. Y teológicamente, pastor, la pregunta del millón, ¿cuál es la misión y cuál es la visión? Aunque vamos a ver ahora en este estudio. Pero en resumen. El concepto básico, tal como dice, así como de cualquier empresa. La misión es la razón de ser de la institución, en este caso de la iglesia. Nuestra misión como iglesia, que justamente el día de hoy estamos hablando de esa temática, es, bueno, predicar el evangelio a todo el mundo, preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Es la razón por la cual existe la iglesia. Muy bien. La palabra de Dios, queridos amigos, que te invito ahora para que tú la puedas buscar si no la tienes todavía y la abras. Desde un inicio hasta el final, habla acerca del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo con una misión, la misión de la salvación. Pastor, primera pregunta, ¿cómo aparece Jesús y cómo podemos identificar a Jesús en el Antiguo Testamento? Nosotros vemos que toda la Biblia, desde el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, se hacen muchas menciones a la venida del Mesías. Todos los sacrificios que se hacían desde Adán cuando hizo el primer sacrificio y tuvo que morir un cordero en lugar de ellos para que ellos pudiesen vivir, desde ese momento los sacrificios y todo ello eran un tipo que señalaban hacia la cruz del Calvario. Nosotros vemos después, incluso cuando Jesús estaba en esa tierra, Él hace recuerdo cuando hablaba con Nicodemo sobre la serpiente de bronce, entre otros, que señalaban a Jesús. Hay muchas menciones. Y era una promesa de Dios. Las mujeres del tiempo que vivieron antes de Cristo, ellas siempre soñaban ser las madres de aquel que un día vendría a liberarlos del pecado. Muy bien. Excelente. Y Henry, ¿qué más nos puedes decir? ¿Cómo podemos encontrar evidencias en el Antiguo Testamento? Bueno, vemos, ¿no?, algo interesante que decía el pastor, que este plan, podríamos decir que comenzó en la caída del hombre. Entonces, aquí vemos un cambio radical, ¿no?, del Señor Jesucristo al tener como misión la salvación, la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Entonces, vemos, ¿no?, en todo el Antiguo Testamento que el objetivo era la restauración, el acercamiento. Podíamos decir que queríamos que Jesús se pueda reflejar en cada persona. Y aquí vemos la misión, ¿no?, de la salvación, que costó un gran precio. Muy bien, excelente. ¿Y Noelia? Un registro bíblico que podemos encontrar de los tantos que hay de las evidencias de la misión que tuvo aquí Jehová, dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahí se ve un resumen de todo el ministerio que ha tenido Jesús cuando estuvo acá en la tierra, ¿no? La misión que él tenía. Interesante, pastor. Y el Antiguo Testamento tiene muchos textos. Varios. Por ejemplo, en ese momento estoy con Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estamos con Isaías 53, que es uno de los textos más famosos, que menciona explícitamente todo el sacrificio y el sufrimiento que iba a tener que vivir el siervo sufriente. Entonces, estos son algunos de los muchos textos que la profecía bíblica tenía con respecto a la llegada de el Mesías. Entendamos que no era, ellos no esperaban a Jesús, sino al Mesías, quien sería el que los iba a salvar a ellos. Excelente, ¿no? Qué linda esperanza, ¿no?, para el pueblo que esperaba a un Mesías. ¿No, Henry? ¿Qué más nos puedes decir con respecto a esto? Algo interesante de esto es que el pueblo judío, ¿no?, el pueblo elegido por Dios para ser salvo, podríamos decir. Pero esto se abarca desde el principio. Podríamos decir que Jesús, el plan de él no solo era salvar a los judíos como muchos creen, ¿no?, sino que cuando vemos Lucas, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice, ¿no?, que él vino a salvar a todos del pecado, al mundo entero. Entonces vemos aquí que el objetivo de Jesús no solamente era salvar a los judíos y porque ellos se portaron mal, vamos a salvar a los gentiles. El objetivo y la misión de Jesús era salvar al mundo. Y vamos a ir desarrollando esto, ¿no?, en cuanto a quiénes mandó o cómo es que él hizo ese proceso para la salvación. Y Jesús es digno de imitar, es digno de copiar, podríamos decir, porque él es un gran maestro. Y estratégicamente ha sido una de las formas de llevar el Evangelio a todo el mundo muy significativa. Enseguida retornamos porque estamos en Código Abierto. Amigos, es un gusto saludarles nuevamente. Usted está viendo Código Abierto y en este momento estamos estudiando una lección más, hablando sobre Jesús, el Señor de las Misiones. Mi nombre es Marianela Imaña y para mí es una alegría poder participar de este momento y recibir sus mensajes, sus preguntas, sus dudas, para que más adelante Waldy y el equipo de hoy puedan responder a cada una de estas dudas. Nos vamos a las preguntas, pero antes quiero recordarte que tú puedes contactarte con nosotros y también ver algunos programas en la página de Nuevo Tiempo. ¿Cómo? Pone simplemente www.nuevotiempo.org/código abierto y podrás encontrar varios programas de Código Abierto, lecciones también estudiadas y también podrás comunicarte con nosotros. Nos vamos a las preguntas de este día. La primera dice lo siguiente: ¿qué esperanza te ofrece el hecho de que el Hijo de Dios vino a morir por ti? ¿Será que este hecho nos ofrece alguna esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? Más adelante conoceremos la respuesta a esta pregunta. Tengo más preguntas. La siguiente dice: ¿por qué fue necesario que Jesús viniera al mundo en un contexto de misión? Estamos hablando sobre Jesús, el Señor de las Misiones. ¿Por qué entonces fue necesario que Jesús viniera al mundo en un contexto de misión? Interesante la pregunta que más adelante va a ser respondida y dialogada con Waldy y los participantes de hoy. Tengo más preguntas y quiero recordarte que tú puedes contactarte y ver los programas también a través de www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Recuerda visitar la página y seguir los programas de cada lección. Nos vamos a más preguntas. ¿Cuál era la misión que tenía el pueblo judío? ¿Será que tenía una misión? ¿Cuál era esa misión? Vamos a conocer esta respuesta más adelante. Tengo otra pregunta que dice, ¿Jesús vino al mundo a salvar a los judíos o a los gentiles? Y además, y dentro de estos grupos, ¿cómo puedo saber si estoy yo? Si tú tienes esta duda en la cabeza, recuerda seguir en sintonía porque más adelante responderemos a todas estas preguntas, hablando sobre Jesús, el Señor de las misiones. Puedes comunicarte con nosotros, ya sabes que nos puedes seguir y puedes también ver programas a través de www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Puedes mandar tus dudas, tus comentarios acerca de las lecciones. Y quiero leer una última pregunta en este momento que dice lo siguiente. ¿Cuál es la misión que Jesús dejó a sus seguidores? Interesante la pregunta que también será respondida nada más en algunos minutos. Recuerda, síguenos y participa con nosotros. Lo puedes hacer a través de www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Continuamos. Ustedes están en Nuevo Tiempo. Es una alegría que seas parte de nuestro programa Código Abierto. Envíanos tus preguntas y participa también a través de nuestro sitio web. Estamos estudiando a Jesús como el Señor de las misiones. Y pastor, amigos que están aquí, ¿qué evidencias tenemos de que la misión, no solamente de Jesús, sino del Padre y el Espíritu Santo, fue salvar a todo el mundo y no solamente a un grupo específico? Originalmente nosotros vemos que cuando Jesús viene a esta tierra, su función es ir. Como dice el texto de memoria de esta semana, Él fue en primer lugar a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Hay un texto bien famoso de Juan que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús creó este planeta. Juan capítulo 1, versículo 1 al 13, nos habla justamente sobre eso, de que el Verbo era Dios, el Verbo, por Él fueron hechas todas las cosas, este planeta y todo fue hecho por Él. Este planeta que con tanto amor había creado, había formado a Adán, a Eva y a todos los seres, y constantemente nosotros vemos en la historia, frente a Daniel, frente a distintos personajes, que Jesús siempre fue un hombre que estuvo ligado a la raza humana, siempre venía a estar en contacto con el hombre. Y llega el momento en que Él decide tomar la forma humana. Cuando llegó el tiempo, Él toma forma humana. El Espíritu Santo trae a Jesús en forma de un pequeño ser, un cigoto, y ese se va desarrollando en el vientre de María y nace como un hombre. Justamente para entregar ya todo como el Hijo de Dios. Pero ahí vemos cómo el pueblo de Israel, los únicos que estaban preparados para recibirlo, no eran los líderes religiosos, sino eran unos pastores que estaban en un cerro conversando sobre cuándo llegará el Mesías que tanto esperaban. Y fueron ellos los primeros en recibir las noticias con un coro angelical enorme. Correcto, y tenemos esa historia justamente registrada en el libro de Lucas, el capítulo 2, versos del 8 en adelante, ¿no? Pero, Noelia, ¿tienes algún otro versículo ahí que indique que el mensaje de salvación es para todo el mundo? Evidentemente sí. En San Juan 1:29, por ejemplo, tenemos cuando dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No está diciendo el pecado de los sudamericanos o solamente de los norteamericanos, sino está refiriendo al mundo, a todos en general. Interesante la misión que tenía Jesús. Pero Henry, ayúdame por favor con dos textos bíblicos. Mateo 10, 5 y 6. Mateo 10, 5 y 6 habla de la misión de los apóstoles y dice, a estos dos envió Jesús después de dar las instrucciones, no vayáis a los gentiles ni entréis en ciudades de samaritanos, id más bien a las ovejas perdidas de Israel. Interesante, como que el mensaje ahí que estábamos hablando, que todo el mundo se entrecorta, pero ¿cómo contrastamos? Por favor, Mateo 28, 19, Henry. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ahora estoy un poco confundido, pastor. En uno dice, solamente anda este grupo específico y no entres donde ellos, y en el otro dice, vayan a todas las naciones. ¿Hay algún tipo de contradicción? La Biblia no tiene contradicciones. Lo que tiene la Biblia es que hay situaciones que se enmarcan en una u otra situación. En este caso, primero nos encontramos con Jesús hablando que primero el trabajo debía hacerse en el pueblo de Israel. Pero es algo interesante. Israel, cuando fue escogida por Dios para ser el pueblo especial de Dios, no fue escogido como un pueblo que se encierre en sí mismo, donde nosotros solo somos salvos los judíos, la salvación solo viene de los judíos, y todo nosotros nomás. Los demás no, los demás no tienen acceso ni oportunidad de salvación. No fue así. El plan de Dios no era ese, pero terminó este pueblo estando tan cegado en sus propias convicciones, en creerse tan solo ellos los únicos merecedores y receptores del plan de salvación, que Cristo tuvo que venir primero a convertir a su propio pueblo. Cuando Cristo debía venir y decir, aquí estoy, vamos todos listos, con todo el pueblo debía ir a predicar el Evangelio al mundo entero. Así que lo que Cristo vino a hacer primero, a convertir a ellos, reconvertirlos, volverlos a la palabra. Y una vez hecho ello, ir y predicar el Evangelio al mundo entero. Pero no fue todo el pueblo, sino fue un grupo de personas, pescadores, publicanos, y así, personas de distinta índole, que fueron seleccionadas, tanto del pueblo de Israel, como otros seguidores que no eran judíos, como el caso Lucas. Lucas era gentil, era un médico. Entonces, personas que se han ido adhiriendo al grupo, quienes fueron llamados a ser los que evangelicen al mundo entero. Muy bien. Henry. Algo interesante me llama la atención es que Jesús es sabio. Por ejemplo, si yo me convirtiese hoy y digo, no, Jesús me salvó y voy a estar en el cielo, y después me pongo a pensar en mi esposa o tal vez mis hijos, mis hermanos, mis padres o mis seres queridos. Entonces, ese punto es importante, ¿no? Que Jesús primero quiere salvar a la casa donde se encuentra. Y es cuando Jesús, ¿no? Yo imagino entonces Jesús naciendo, yo qué sé, en Siria, hubiese nacido en otra parte que no fuese Israel. En Egipto. O en Egipto hubiese nacido. Entonces, esto es algo esencial. Jesús vino a salvar primero las ovejas que se habían perdido. Entonces, eso es el ejemplo para nosotros, ¿no? Que tenemos que, primero cuando nos convertimos, salvar a los nuestros. Una vez que nosotros crecemos espiritualmente, nos preparamos, entonces estamos listos, como los 12 discípulos, a ser misioneros en partes alejadas. Muy bien. Y Noelia, ¿qué más podemos acotar con lo que estamos hablando? Bueno, aquí en el guía, en la guía de estudios de la Biblia, ¿no?, nos menciona que Jesús quería despertar al pueblo de Israel de su condición, quería despertarlos para volver a su lugar, al propósito y a la función en la misión de Dios. Quería que Israel fuese testigo en el mundo para con los demás. Entonces, ese era el propósito por el cual Jesús expresa esas palabras que veíamos. Como decía el pastor, no hay una contradicción bíblica, pero esa podría ser una razón, ¿no?, por la cual Jesús expresó estas palabras. Muy bien, y ahora yo les lanzo otra pregunta con la que iniciamos nuestro programa. ¿Quién es Jesús, entonces, en todo esto? Jesús es el Salvador del mundo. Muy bien. Él vino a morir por los pecados del mundo, pero los pecados de aquellos quienes creyeron en Él. Porque aquel que no crea en Él, la salvación de Cristo no cuenta para esa persona. Muy bien, y encontramos una parábola. ¿No es cierto que se encuentra en Lucas, el capítulo 14, que es la parábola de la boda del Cordero? ¿No? Pastor, ¿nos puede comentar un poquito acerca de esta parábola? Y hablábamos al inicio del programa también, ¿no? Una boda, un acontecimiento muy especial, pero esta vez Jesús relata esta parábola interesante. Claro, la historia relata de que un hombre invitó a una cena a mucha gente, pero uno tras otro ponía excusas para no ir. Y eran excusas muy valederas. Claro, el primero dice, compré una hacienda y tengo que ir a verla. El otro, compré bueyes y tengo que probarlos. El otro dice, me acabo de casar, así que no puedes quitarme mi luna de miel. El padre de familia enojado dice, ve y busca gente de afuera, fuérzalos a entrar. Y empezaron a conseguir gente de afuera que quizás uno sabe qué condiciones tendrían, pero habían sido invitados y ellos iban a degustar, disfrutar de la cena que había sido preparada con tanto cariño, pero que muchos no la quisieron aprovechar, disfrutarla. Muy bien. Henry, ¿qué más podemos hablar? Un dicho que escuché y personalmente lo comprobé, ¿no? Es más fácil predicarle y es más fácil que una persona que está pidiendo limonas acepte el evangelio que una persona rica. Y aquí lo vemos, ¿no? Y esta parábola Jesús lo contó con una realidad. Porque muchas veces nosotros pensamos en lo material que en lo invisible, ¿no? Que en lo que no se ve, que es lo que a veces mucho más importa. La Biblia dice que si hacemos tesoros en la tierra, la polilla se los va a comer. Es mejor hacer tesoros en el cielo. Y lo mismo pasa con la parte espiritual. Cuando tú le hablas a una persona que está bien posesionada, una persona que no necesita de nada, digamos, es rica, tiene posesiones, tiene bienes, no necesita. Y él dice, cuando tú vas y le hablas, es difícil. Hablábamos en un principio del colportaje, es difícil entrar a una casa amurallada, con cámara. Dice, no tengo tiempo, tengo mi doctor propio. Pero una persona que tú le hablas que esté sentada allí con su hijo, o una persona herida, o una persona que vive en las calles, tú vas a ver que esa persona te va a aceptar de una manera muy significativa. Muy buen punto de vista. Y Noelia, ¿qué más podemos hablar con respecto a este tema? Yo me hago una pregunta, ¿por qué esas personas, como decía Henry, que tienen, no sé, dinero, están en una buena posición económica, les es más difícil aceptar el evangelio? ¿Por qué será? ¿Será porque no pueden negarse a sí mismos y aceptar? ¿O les dolerá dejar todo para seguir a Cristo? Tenemos ejemplos bíblicos como el joven rico también, ¿no, pastor? Es cierto. Tristemente, las cosas del mundo nos arraigan y nos impiden mirar hacia arriba. Me acuerdo bien haber leído la historia. Juan Bunyan escribió el libro El Progreso del Peregrino. Y ahí decía un detalle interesante, ¿no? Que había un hombre que estaba rastrillando basura en el piso, mirando hacia el suelo, y desde el cielo dice que había una mano que le quería entregar una corona de oro a cambio del rastrillo. Pero el hombre prefería seguir con su rastrillo, limpiando la basura. Y muchas veces es lo que ocurre, que por mirar las cosas que tenemos aquí abajo en la tierra, dejamos de mirar las cosas arriba. Y tristemente estos hombres, en esta historia, ¿no? Obviamente que esto es una parábola que quiere denotar una gran lección, que muchas veces este pueblo de Israel, a pesar de todo lo que habían visto y oído, rechazaron la invitación divina de ser parte de esto. Y finalmente, ¿quiénes fueron invitados? Los que estaban afuera, los que no tenían sangre hebrea, aquellas personas que incluso los consideraban hasta perrillos, ellos fueron los que fueron invitados para ser parte y disfrutar de esta preciosa cena que fue preparada con mucho cariño. Excelente. Teníamos otra pregunta al inicio del programa, ¿no? Dios dio todo por ti y por mí. ¿Cuál es la respuesta a ese amor? ¿Dónde debería empezar el cambio? A veces nosotros queremos evangelizar, queremos que nuestros amigos vayan a la iglesia, pero ni siquiera el cambio ha surgido en este corazón de piedra que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos analizar esto, Henry? Es interesante, ¿no?, la parábola que Jesús menciona en la Biblia. Y vemos aquí una realidad. Muchas veces nosotros vemos la invitación, como decía el pastor, vemos los milagros en nuestra vida. Estamos con salud, estamos con una familia, tenemos vestimenta, tenemos un pan en la mesa. Pero difícilmente a veces queremos aceptar la salvación. En el caso, y el versículo 13, ya Jesús ya no invita, ¿no?, a las personas que deberían estar en la fiesta, sino que dice, cuando ofrezcan un banquete, llama, dice, a los pobres, mancos, tullidos y ciegos. ¿Será que nosotros, y es la pregunta, será que nosotros estamos entre los ciegos mancos o estamos en las, entre las personas que no queremos recibir la invitación? Muy buena pregunta. Y Noelia, ¿por qué los jóvenes actualmente tienen ese espíritu de rebeldía, por ejemplo? Sí, de igual manera, no pienso que principalmente los jóvenes tienen curiosidad por descubrir nuevas cosas, que quizá no muchos dicen, no esto, no esto, no esto, entonces, ¿por qué no? Dicen. Y no hay una explicación del por qué no, entonces ellos quieren experimentar. A eso recuerdo que un pastor nos decía, ¿no?, que cómo nosotros pretendemos evangelizar a nuestra familia si ellos son los que viven con nosotros y a diario, constantemente, estamos peleando con ellos, estamos discutiendo con ellos. Entonces, ¿de qué manera les estamos mostrando que el amor de Dios ha hecho un cambio en nuestra vida si es que nosotros mismos no estamos reflejando eso en nuestro propio hogar, ¿no? Muy bien. Y, pastor, ¿cómo podríamos cambiar entonces esa situación? ¿Dónde debería empezar el cambio? Yo recuerdo las palabras de un pastor. La iglesia no es un museo. Un museo es un lugar donde tú vas a contemplar obras de arte y miras personas, miras objetos, cosas, pinturas. La iglesia es un hospital. ¿Y al hospital quiénes van? Los enfermos. Los enfermos que necesitan de un médico. Pero sabes, Waldi, tristemente, en nuestras iglesias hay personas que están enfermas. Han llegado al hospital buscando al médico de los médicos, a Jesús. Los han atendido, les han dado una camita, se han acostado, les ha gustado el hospital. Pero cuando el médico quiere acercarse a tratarlo, no, está bien, no me atiendas, yo quiero estar enfermito nomás, me gusta aquí el ambiente, hay buena comida, está rica, ahí nomás, pero hasta tener que me cambies, no, si no, después voy a tener que irme y ya no voy a disfrutar de esto. Tristemente eso es lo que pasa, hay mucha gente que está en la iglesia, que viene a la iglesia, que adora, que canta, tiene su Biblia, está, pero no hay un cambio. ¿Por qué? Porque no están dejando que Dios actúe en sus vidas. ¿Y cómo actúa Dios? Muy bien, ¿cómo actúa Dios? Vamos a responder esa pregunta en el siguiente bloque. Estamos en Código Abierto, no te despegues de donde estás. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo lo que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil, los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos tres hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota. esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en tu programa Código Abierto y nos hemos ido a la pausa con una incógnita, una pregunta. ¿Y cómo actúa Dios, pastor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo actúa Dios? Dios actúa en la medida que nosotros se lo permitimos. Esas personas que están en el hospital espiritual, la iglesia, mientras no dejen que Dios actúe, Dios no va a hacerlo. Dios no está obligado a cambiar tu vida por lo que tú llegues a una iglesia. Una iglesia no te va a cambiar la vida. Quien cambia la vida es Dios, es Jesús. Pero eso depende de que si yo abro mi corazón y dejo que Él haga lo que tiene que hacer. Pero por esa razón hay muchas personas que están dentro de la iglesia y están perdidas. Interesante, pastor. Y Henry, ¿dónde debería comenzar el cambio entonces? Bueno, yo pienso que el cambio es paulatino. Bien decía Pablo, ¿no? Lindo sería que si yo estudio mi Biblia hoy día y lo dejo toda la semana y vuelvo a estudiar la siguiente semana, empezaría desde la misma espiritualidad que yo empecé cuando empecé por primera vez. Sería bonito, pero no es así. El enemigo actúa. Y si nosotros no estamos en comunión con ese amigo que deberíamos tener, porque si nosotros no hablamos con una persona, con el pastor Ciro, por ejemplo, es un gran amigo mío, pero si yo no lo conociera, o si yo solamente lo vería por primera vez, yo no le hablaría con la confianza que le hablo, por ejemplo, en momentos especiales, sino que solo lo miraría, lo saludaría, y chao, y nada más. Pero si un amigo está en estrecha relación contigo, está de la mano en momentos difíciles, en momentos buenos, entonces tú lo conoces. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Muy bien. Noelia. Yo pienso que el cambio tiene que comenzar en nosotros mismos, ¿no? Perfecto. Nuestra actitud, nuestras palabras, la forma en que nos expresamos con los demás, debería partir de nosotros para que podamos reflejar, ¿no?, a aquellos amigos cercanos, como decía Henry, a nuestra familia, y así poder ir esparciéndose, así a nuestros compañeros de la universidad, quizá del trabajo, de manera que podamos llegar con las personas que tenemos más relación, poco a poco, y como decía, el cambio no es de la noche a la mañana, no, sino paulatinamente. Entonces podríamos empezar así, por nosotros mismos, comenzando. Correcto, y vamos a cambiar en la medida que lo permitamos. Y Henry, si Jesús vino, no solamente por un pueblo especial, sino por cada uno de nosotros, y en respuesta a ese amor, nos da una gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión y cuál es nuestra participación? Algo interesante, y lo tenemos que poner con ejemplo, es los 12 discípulos. Ellos han vivido con Jesús, han estado con Jesús, han escuchado a Jesús. Y la guía de estudio menciona, ¿no?, que cuando Jesús fue crucificado, Jesús estaba después de la crucificación con los discípulos enseñándoles. Al principio la misión era, podríamos decir, poca, pero fue creciendo. Con 12 discípulos fue agrandando a todas las naciones y a todo el mundo. Ahora lo que nosotros es, lo que decía bien el pastor Ciro, decía, ¿no?, que tenemos que vivir nosotros permitiéndole a Jesús que actúe en nosotros y nosotros mostrándole al mundo lo que Jesús hizo en nosotros. Entonces, de esa manera vamos a cumplir la misión que Él nos manda de evangelizar al mundo. Muy bien. ¿Cuál es para ti, Noelia, la gran comisión? La comisión que nos dejó, ¿no?, de ir por todo el mundo llevando el Evangelio. Quizá no se refiere específicamente a viajar por todo el mundo, pero podemos compartir con otras personas lo que sabemos, compartir la palabra de Dios, dando a conocer eso. Como decía el pastor, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que tiene una comunión estrecha con Dios, no se va a quedar callada. De una u otra forma siempre va a estar mostrando, ¿no?, la actitud y la comunión que tiene con Dios, reflejando el amor que tiene con Dios. Entonces va a mostrar a los demás y es una manera de testificar. Bien, Henry, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta lección que hemos estudiado? ¿Qué le dirías a ese joven que está capaz todo el día sentado frente a la computadora con el Facebook abierto, con el Twitter? ¿Cómo podría utilizar estas herramientas para cumplir la gran misión? Sin duda hemos aprendido que Jesús vino a salvarnos. Algo interesante que nosotros tenemos que notar es que no es necesario que nosotros seamos profesionales, tengamos unas maestrías, un PhD para predicar. Yo recuerdo a una vecina que tenía, nosotros no éramos adventistas en ese tiempo, éramos todavía muy niños, recuerdo, y esa era una abuelita que vino a hablarle a mi mamá. Mi madre la escuchó y se convirtió. no pasó mucho tiempo, yo no recuerdo que haya pasado mucho tiempo, se convirtió y nos llevó a toditos a la iglesia. Cuando yo ya iba creciendo, salí del colegio, recuerdo, la señora, nuestra vecina, todavía seguía con vida en ese tiempo, hacíamos campañas en su casa, íbamos a visitar a las personas, y ella no hablaba, era increíble, no hablaba, solamente le mostraba la Biblia y leía, tampoco explicaba el versículo, esto viene de aquí, y era increíble cómo la gente se convertía. Y vemos aquí, ¿no?, algo interesante, que cuando nosotros estamos con Jesús, conectados con Él, no es necesario lo demás. Nuestro ejemplo, nuestra manera de ser, es el mejor sermón que vamos a predicar al mundo. Muy bien. Noelia. Exacto. Testimonios como el que Henry acaba de contar, hay muchos. Cada uno de nosotros tiene ese testimonio de cómo Dios ha obrado en cada una de nuestras vidas, y ese sería el mejor testimonio que podemos dar. Tenemos esa misión de contar a otros acerca de Jesús, pero leyendo la Biblia quizá no nos dicen, ¿y a ti? ¿Pero cómo te ha afectado Jesús? ¿Cómo te ha transformado tu vida? Entonces sería el mejor testimonio que podemos dar. Y quizá no tenemos, ¿no?, esos dones de pararnos frente al púlpito y predicar a grandes voces el mensaje. O no tenemos ese don de cantar, que también es una manera de testificar. Pero podemos hacerlo, como mencionabas, con nuestra vida, a través de esas páginas, ¿no? El internet podríamos utilizarlo para testificar, a través del Facebook, del Twitter, publicar. Hay muchas personas que mandan mensajes, ¿no? Y es una manera de evangelizar a las demás personas. Ellos ven y también captan el mensaje que estamos enviando. Perfecto. Ya el tiempo se nos está terminando. Así que, pastor, tiene 2 minutitos ahí para que usted pueda hacer un resumen y una invitación a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Cristo satisfacía, cumplía las necesidades de esas personas. Y eso hacía que ellos, con sus necesidades satisfechas, se acercasen a Él y lo siguiesen. El Señor quiere que nosotros también hagamos esa labor. Muchas veces nosotros a veces estamos preocupados mucho de hacer una labor solo en el área evangelística, espiritual, pero no nos damos cuenta a veces que hay personas que no tienen quizás un plato de comida y ahorita su estómago tiene hambre. Entonces, nosotros debemos trabajar en ello. Ir y predicar el Evangelio significa ir más allá que eso, mucho más que palabras, sino acciones. El Señor nos ha dado una comisión, ir y predicar el Evangelio al mundo entero. Pero, primero, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro trabajo. Cristo ya viene pronto y viene a buscarnos. Y como dije más antes, Hijo de Dios que está en contacto con su Dios, no puede quedarse callado. Querido joven, tú que estás mirándonos, el Señor quiere usarte como un gran instrumento. Y Dios no necesita hombres extraordinarios. Dios necesita hombres ordinarios, comunes, quienes bajo su influencia y su poder pueden hacer cosas extraordinarias. Así lo hizo con Josué, así lo hizo con Moisés, con Noé, con Enoch, con todos los hombres. Ellos eran igual que tú y que yo. Pero ellos dejaron su vida en las manos de Dios e hicieron cosas grandes que hasta el día de hoy contamos sus historias. Queremos invitarte ahora a que participes juntamente con nosotros de esta parte musical. Escucha, medita y decide para servir a Cristo. Vamos. Entonces sentí tu por siempre descansar en tus brazos, descansar. Mi corazón se cierra, sentimientos que nunca probé lo hieren. Despacio se va abriendo a la luz manantial que lo alivie. Debo aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre nacerá la esperanza y el coraje. Voy a esperar y aprender junto al pie de esa cruz. Yo voy a aprender a confiar. Amén. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa y queremos agradecer que seas parte del mismo. Y también queremos agradecer a nuestros invitados que han estado el día de hoy. Gracias, Noelia, por ser parte de Código Abierto. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un privilegio para mí también formar parte de ustedes, estar aquí presente en el estudio de esta Palabra de Dios. Henry, gracias por ser parte de este programa. A ti, Waldemir, por la invitación, por ser parte de este equipo muy bonito. Y Pastor, gracias. Una vez más. Gracias por permitirme estudiar juntos la Biblia. Vamos a terminar como hemos iniciado, dando gracias a Dios con una oración. Henry, por favor, dirígenos. Cariñoso Padre que moras en los altos cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor has permitido que estudiemos tu palabra. Hemos entendido, Señor, sin duda que tú eres nuestro Salvador y has venido para darnos una misión específica a cada uno de nosotros. Que evangelicemos, que prediquemos tu palabra hasta lo más último, hasta el último rincón del mundo. Porque tú venías tan cerca, Señor, dándonos la fuerza, dándonos la voluntad y dándonos la valentía para hacer el trabajo de la mejor manera. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Queremos invitarte para la siguiente lección, las misiones interculturales, un tema que no te puedes perder. Soy Waldemir Ríos y ha sido un placer tenerte como invitado. Un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente programa de Código Abierto. Chao.